vida nos enseña. Hay personajes que debemos recordar, porque con mucho han dejado historia. Lindo recuerdo que no vamos a olvidar. Voy a cantarle a Sarita Zamorano, mujer del pueblo de la punta de Montazán, que se crió entre seis hermanos, mujer tan noble, difícil de encontrar. Y los frutos que sacaba lo vendía allá en los valledor. El caldito en la mañana nunca podía faltar. Y si la comida es poca, entre medio una copa se le solía escuchar. Socio el club de Guaso, de la comuna de Santa, por eso en todos los rodeos Sarita nunca podía faltar. Jorge Nanquina y la Oro, Octavio y Juan Zamorano, de esta reina que en esta historia le contamos. La medianoche en silencio, los guasos en su corsé, entre lágrimas llorando por Sarita que se fue. Entre medio una copa se le solía escuchar.